Estás escuchando Radio Tejina, FM 103.6, emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Búscalo. Bar Restaurante Balú en Valle de Guerra. Pizzas, perritos calientes, hamburguesas, bocadillos, croissants, sándwich, papas locas y comidas caseras. Me gusta. Celebramos tenderetes entre amigos, cumpleaños, etc. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. Encuéntranos en calle El Calvario número 34, Valle de Guerra. Teléfono 922-54-38-44. Bar Restaurante Balú. Compadre, esto sí que es vida. Perfumería y Centro de Belleza Venus en estas fechas quiere hacer realidad tu ilusión. Ven y elige la fragancia deseada para regalar en esta Navidad. Los tratamientos de belleza personalizados o el detalle que más te guste. Visítanos en calle Felipe del Castillo, número 5, Tejina. Perfumería y Centro de Belleza Venus te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. Librería Aldayo en Tejina para sus fotocopias a color, encuadernaciones, impresión de documentos, plastificados, material escolar, libros de texto, artículos de regalo, informática de oficina, fax, recargas, bonos y muchas cosas más. Estamos en Plaza del Ramal número 9, Tejina, teléfono 922-54-24-53 o si lo prefiere en el 605-81-38-98, nuestro correo electrónico libreriaaldayo@hotmail.com. Librería Aldayo. Bar Eliasín, en calle Felipe del Castillo, número 12. Horario de lunes a sábados de 5 y media de la mañana a 10 de la noche. Y domingos de 5 y media de la mañana a 9 de la noche. Bar Eliasín, tapas, bocadillos y buen ambiente en general, con fotos antiguas de la zona. Máquina de dardos y futbolín, con campeonatos organizados. Terraza para fumadores y todos los partidos retransmitidos por Gol Televisión. Recuerda, Bar Eliasín, en Tejina. Radio Tejina, FM 103.6, emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Hola, muy buenas noches, reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que hoy, como siempre, llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Emprendiendo el camino hacia nuestro último programa de este año. Programa en el que dedicaremos la primera parte, en fin, a escuchar música en pues actual y con algunos añitos, pero dentro de lo que es jazz, rock, blues, tendremos cosas fuertitas como el metal progresivo que nos va a traer el Liquid Tension Experiment. Y Heaven and Hell o Mandoki, y luego ya entramos en el terreno del jazz de la mano de Jeff Lorber, Jeff Richman. Un poquito de blues para finalizar con Mika Brahan y Mike Sito y Monty Amundson. Y la segunda hora la dedicaremos por completo a música que tiene que ver con la Navidad. Si bien es cierto que será esa música estará realizada por músicos que normalmente suelen sonar en este programa. Los oiremos por orden alfabético para que nadie se moleste, con lo cual pues se va a mezclar el jazz, el rock, el blues y muchas otras cosas que tenemos preparadas por ahí. Sonarán, por ejemplo, Old Jarrow, B.B. King, Daryl Strummer, Eddie Daniel, Fogat, George Howard, Jeff Golub, Kenny G, Kenny Neal, Coco Taylor, Lee Ritenour. Esa gran voz, ese canadiense Michael Bublé. Y Special Effects y Tom Scott, con el que cerraremos este programa. Ya se los decía, metal progresivo para empezar. Año 98, primer disco de este cuarteto genial. Cuatro super músicos como son Tony Levin, John Petrucci, Jordan Root y Mike Pornoy. Liquid Tension Experiment. Esto se llama Paradigm Shift. We'll be right back. Tremendo nivel tienen estos cuatro músicos. Bueno, y ahora vamos con un poquito de rock heavy, rock duro, de la mano de Heaven and Heart, que en el 2013 han editado disco titulado Dig. Ya lo estrenamos en su día aquí, me dejó buen sabor de boca. Bueno, pues ¿por qué no tenerlos en el último programa de este año? Ellos son Joe Retta, el vocalista, en la guitarra, Stuart Smith, al bajo Chuck Wright, Richie Honore en la batería, y los teclados corren a cargo de Arlan Shirba. Esto se llama Rock and Roll Doll. Heaven and Heart, el mejor tratamiento indudablemente para la depresión, buen rock. Volvemos, último tema de Liquid Tension Experiment. Este pertenece a su segundo y último, desgraciadamente, CD. Se titula Acid Rain, el tema que abría el disco. We'll be right back. Bueno, hoy hemos empezado como solemos terminar y claro, a estas alturas de programa ya la bilirrubina está por encima de las cejas. Así que vamos a darnos una pausita, vamos a relajarnos un poquito y vamos a hacerlo de la mano de un percusionista húngaro. Se llama Leslie Mandoki, que ha grabado un disco en el 2002, Soulmates, titula. Del que estamos escuchando ya este tema Crossing the Timeline, en el que se acompaña de gente importantísima. Esa flauta y pronto oirán la voz pertenece a Ian Anderson. También está Jack Bruce, David Clayton Thomas, Bobby Kimball, Steve Lukather, Aldi Meola, Steve Kahn, Mike Sterr, Michael Brecker, Randy Brecker, Bill Evans, Pino Palladino, Anthony Jackson, Victor Bailey. Una colección, vamos, genial, y el disco la verdad es que está a muy buen nivel. Mandoki. New romantic realist, better stay inside your life till the point of no return, no return. Saints and sinners side by side, shake the system of our minds. It's the reason that we burn, just to learn, and we're marching on. If we all join together, make our dreams last forever. Got to keep it moving on as long as we can. If we all cross the timeline, if we all give the right sign, got to it moving on as long as we can, and we're marching on. Only you can stop the run, the age of freedom has begun. At the point of no return, you return. Everyone is born to win, trying hard is not a sin. No respect is to earn, do we learn that we're marching on? If we all join together, make our dreams last forever. Got to keep it moving on as long as we can. If we all cross the timeline, if we all give the right sign, got to keep it moving on as long as we can, and we're marching on. And we're marching on. Timeline, if we all give the right sign, got to keep it moving. gran Ian Anderson acompañando en esta ocasión a este batería llamado Mandoki. Vamos ahora con otro hombre que acabamos de descubrir. Se llama Ron Oswanski. Él toca el Hammond B3, el piano y el acordeón también. Nos llamaba la atención porque se acompaña de músicos, al igual que Mandoki, de gente muy importante como Clarence Penn en la batería. Estaba Jay Asolina en las guitarras junto con John Abercrombie, John Patitucci en el bajo. Y claro, algo tenía que haber ahí, efectivamente. Tiene un disco editado en el 2012, el único que yo conozco, December Moon, del que estamos escuchando esta polka ucraniana. Ya digo, además, lo suelo repetir con cierta frecuencia. Con estos mimbres, el sexto es fácil de hacer. Ron Oswanski. Thank you. El saxofonista se llamaba Tim Rice, por si alguien tiene interés. Bueno, vamos ahora con el norteamericano Jeff Lorber, que por cierto es otro de esos músicos que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en Canarias, en el Festival Internacional de Jazz, hace unos años, concretamente en el Puerto de La Cruz, un concierto fenomenal. Es todo un manitas en esto de las teclas, el smooth jazz o fusión, en fin, etiquetas le podemos poner muchas, pero es algo que realmente él maneja muy bien y además se acompaña también de gente normalmente bastante importante. Esa voz es de Chelsea Nicole, el saxo tenor que sonará en algún momento es Gary Meek, y en la teclado y guitarra Brett Rideau, que le acompaña en la composición de este tema que se titula Don't Stop. Esto es de un disco suyo de Jeff Lorber del año 2008, Hear That. Jeff Lorber, un teclista que aparte de su carrera en solitario, bueno, suele ser un músico de sesión muy, muy reputado, al igual que el que vamos a escuchar a continuación. Jeff Richman, un guitarrista también muy, muy, de mucha calidad y que suele trabajar también para otros músicos, pero tiene su carrera en solitario. Un ejemplo es este último disco suyo, Beat Wheel, en el que aparece, por cierto, en los teclados, entre otros, Jeff Lorber, también George Whitty, y gente también de nivel acompañándole, como el batería Steve Gadd o el bajista Jimmy Haslip. En fin, Jeff Richman, esto se llama The Last Notch. Thank you. Bueno, y después de este paso por el jazz, vámonos un momentito al blues, prácticamente hasta el final del programa. Porque, bueno, hablábamos antes de Jethro Tull, de su líder Ian Anderson, y esto me ha dado pie a traer a este hombre, Mix Abraham, que fue el primer guitarrista de Jethro Tull allá por el año 67. Pues bien, este hombre, este guitarrista inglés, acaba de sacar un nuevo disco al mercado titulado Hoochie Coochie Men, que con ese título, pues, blues puro y duro. Y además se atreve con este tema muy suavecito, este blues tan conocido como es Stormy Monday. Un buen trabajo de Mick Abraham. Thank you. Saturday I collect my pay. Yeah, there ain't no flies on Friday. And Saturday, that's when I go out to play. Sunday I go to church. That's when I get down on my knees. Bueno, y seguimos con otro norteamericano, en esta ocasión desde San Luis, Missouri, nos llega Mike Sito. Recuerden, uno de los cofundadores de la Royal Southern Brotherhood, junto a Cyril Neville, Devon Allman, Charlie Gunton y John Rico Scott. Bueno, pues un disco que saca en solitario, Mike Sito and the Wheel, que se titula Gone to Texas. Blues del bueno. Esto se llama Don't Break a Leg. Disfruten. Nothing but bad luck, bad luck and trouble with the opposite sex. I said one wrong thing, and all the women they all a wreck. I saw your sister, babe. Yeah, she was shaking it all night long. I saw your sister, baby. Well, she was shaking it all night long. And she had on one of them see-through dress. Didn't look like she had nothing on. Ah, wait, wait. But don't break a leg, baby. Time to jump out of my bed. But don't break a leg, baby. Trying to jump out of my bed. You've been acting like a fool about something silly I said. Oh, come on now. I'm small child, be more sensitive. Yeah, you know I'm sorry, little girl. I'm gonna promise to be more sensitive. Yeah, so maybe you do something for me. Yeah, but try to be a little more sensuous. Wait, what? But don't break a leg, baby. Try to jump out of my bed. Bueno, y para despedir ya esta primera hora, recuerden que la segunda la dedicaremos por completo a la Navidad. Para despedirnos, decía, lo hacemos con este americano también, Monty Amundson, un fanático de Steve Ray Vaughan. Hace buen blues y rock and roll, como están escuchando. Esto pertenece a un disco suyo del 2005, Stray Out, Monty Amundson. Estás escuchando Radio Tejina, FM 103.6, emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Cafetería El Ramal. Ven y degusta nuestras comidas caseras, exquisitos bocadillos y arepas acompañados de buen vino del país. Y los domingos y festivos, los mejores churros desde las 7 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. También preparamos comida para llevar y todo esto con la mejor atención al cliente. Cafetería El Ramal en Tejina. Es amor. Arturo Piensos y Agricultura. Piensos y artículos en general para animales, papas de consumo y de semilla, semillas y bulbos, carbón, productos fitosanitarios, abono, todo esto y mucho más en Arturo Piensos y Agricultura. En Camino Venecia número 2, Tejina, junto al Centro Ciudadano. Teléfono 922-54-41-21. 922-54-41-21. Arturo Piensos y Agricultura, contigo desde 1907. Radio Tejina, FM 103.6. Bueno, y comenzamos esta segunda hora de Jazz Rock and Blues, la que les anunciaba totalmente navideña. Qué mejor que empezar con Gloria in Excelsis en la voz del gran Al Jarreau. Somebody whisper, it's Christmas, no more stumbling and no more pain. I heard somebody whisper, hallelujah. Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, sing it. Gloria in Chelsea, and with mother a bit with child, well, I heard somebody whisper, it's Christmas, the young man offers hot for light. I heard somebody whisper, hallelujah, sang Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, hallelujah. Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, really singing Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, hallelujah, amen. Well, I heard somebody whisper that it is Christmas, disgrace of the church and community. Well, I heard somebody whisper, what they say? Time cold and no room to stay. Well, I heard somebody whisper, it's Christmas. You know I saw it all on the news today. You heard somebody whisper, can we sing about it? Something about it's the same, except the date and the names. Teenage mother and child, leading the rest of mine. Humble and poor from the start, sepal the gold in their heart. Study the moon and the sun, but we follow the star. Across the millennium, Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, Gloria in Chelsea, singing. Gloria in Chelsea. música navideña o que tenga algo que ver con la Navidad, pero eso sí, interpretado por la gente que normalmente viene sonando en este programa, como el caso del gran B.B. King, que también tiene música dedicada a la Navidad, concretamente, este blues titulado Merry Christmas Baby, B.B. King. Acaba de cumplir 88 años el pasado 16 de septiembre y sigue teniendo esa potente voz y el sonido inconfundible de Lucille, su guitarra. Bueno, vamos con este guitarrista, se llama Daryl Strimmer, un hombre que normalmente toca para Genesis, la guitarra y el bajo, y también para Phil Collins. Un músico de sesión, músico de estudio, que lo hace fenomenalmente bien y ha grabado este tema, conocido de todos ustedes, del Little Drummer Boy, el pequeño tamborilero, y la verdad es que suena fenomenal en la guitarra de Daryl Strimmer. Thank you. guitarrista Darren Streamer. Bueno, el tema también muy navideño, no me lo van a negar. Continuamos ahora con un saxofonista desde California, se llama Dave Koz, un hombre que ha tocado pues con gente tan importante como alguien que oíamos antes, Jeff Lorber, por ejemplo, también con Richard Marx, con Bobby Caldwell. Ha tenido varias nominaciones a los premios Grammy. Un saxofonista reconocido, Dave Koz and Friends. Esto se llama Boogie Boogie Santa Claus. De Dave Koz, desde el saxofonista Dave Koz, nos vamos a otro músico que empezó con el saxofón, concretamente con el soprano, y que afortunadamente para todos nosotros acabó en el clarinete. Un reputadísimo músico de jazz, aunque también toca el soprano, el alto y el tenor. En cuanto a la música clásica, también es un hombre que tiene mucha reputación, pero en este caso le vamos a escuchar haciendo el famoso slide right con ese sonido tan maravilloso que tiene este hombre que se llama Eddie Daniels. Thank you. dulzura hecha clarinete, Eddie Daniels. Bueno, como les decía, lo hemos estado programando por orden alfabético para que nadie se nos enfade. Empezamos con Old Jarro, B.B. King, Daryl Streamer, Dave Coase, Eddie Daniel y después de la E, la F. Y se la encargamos al grupo británico de hard rock Fogat, que también nos faltaba. Hemos tenido jazz, blues y ahora un poquito de rock con Fogat. El tema se llama All I Want for Christmas Is You. Fogat, los ingleses Fogat, que después de un tiempo separados han vuelto, también hace tiempo que se produjo ese regreso, y siguen haciendo música. Turno ahora para George Howard, este saxofonista soprano de Filadelfia, que la verdad también posee un sonido a ese instrumento bastante delicado, por calificarlo de alguna manera. Nos trae también otro tema de corte navideño, se llama The First Noel, George Howard. Thank you. George Howard, uno de los grandes especialistas del saxofón soprano. Esto está contenido en uno de los tres discos que grabó la RP a propósito de la Navidad, ¿no? Con gente que grababa para ese sello discográfico: Dave Grusin, Lee Ritenour, Diane Shore, Chick Corea, Dave Valentine, en fin, la mayoría de ellos. Otro que también grabó un disco con motivo de la Navidad es Jesse Golub, que lo hemos escuchado ya varias veces, sobre todo con sus últimas producciones en este programa. Ahora mismo, entre el lío de discos y papeles que tengo por aquí, no lo encuentro. Un disco del 2007, eso sí, que contenía este tema titulado Here Come Santa Claus, Jeff Golub. Guitarrista y compositor norteamericano Jesse Golub, que por cierto le hace honor al título de este programa, hace perfectamente jazz, rock y blues de una manera, ya digo, fenomenal. Este es un tema que he querido repetir, el Sly Ride, que le escuchábamos antes al clarinetista Eddie Daniels. En esta ocasión lo interpreta un saxofonista, sobre todo toca el soprano, muy, muy conocido, Kenny Gorelitz, que dicho así, igual Kenny G, Sly Ride. Ustedes escogen qué versión les gusta más, si la de él o la de Eddie Daniels. Thank you. Kenny G, un saxofonista que le ha podido más el lado comercial que otra cosa. No quiero decir que sea malo, ni mucho menos, pero impera en él ese lado comercial. Quien no es nada comercial es este hombre que nos llega desde Nueva Orleans. Se llama Kenny Neal, toca la guitarra, canta, y esta armónica que suena también la toca él. Vamos con un ratito de blues, y blues dedicado también a la Navidad. Christmas Time in the Country, Kenny Neal. Mama kid and me, I'm so glad to be home with him. Oh, decorating a Christmas tree. I've missed so many Christmas. I've spent a few alone. Now I thank God for spending my Christmas here at home. Dulce Navidad. Bueno, para continuar con el blues y con la Navidad, qué mejor que hacerlo con la gran Coco Taylor, la popularmente conocida como reina del blues. Que voz tenía esta mujer. El tema se llama Merry Merry Christmas, Coco Taylor. Merry Merry Fuerza tenía en su voz Coco Taylor. Bueno, y vamos a continuar ahora con uno de los grandes, enormes en el mundo del jazz. Tiene en su haber nada más y nada menos que 17 nominaciones al premio Grammy, que no es una cosa que a mí, digamos, me vuelva loco, pero, hombre, cuando te nominan 17 veces, por algo será, ¿verdad? El señor Lee Ritenour, también participando en esos tres discos que ha editado la GRP a lo largo de su vida, con todos los que, o muchos de los que pasaron por ese sello discográfico magnífico, dicho de paso. Él también ha incluido en esos discos un tema dedicado a la Navidad. Help Yourself a Merry Little Christmas. Lee Ritenour. Thank you. La elegancia hecha guitarra. Bueno, si no son como yo, es decir, si no tienen dos pies izquierdos, si les gusta el baile, les aconsejo que atenúen la luz del lugar donde se encuentren. Si tienen la pareja al lado, vayan a por ella y aprovechen este fenomenal tema de este magnífico cantante canadiense Michael Bublé, porque para bailar, una maravilla. You'll never find another love like mine. Michael Bublé. You'll never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No. Someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No. Myself, babe, but I'm the one. loves you, and there is no one else, and there is no one else, no. Espero que estén disfrutando. Michael Bublé nos pone tiernitos a todos. Bueno, para finalizar, dos temas desde luego muy conocidos. Así nos lo ha dado el orden alfabético, pero si no lo hubiéramos hecho de igual manera. Yo creo que son dos de los temas más emblemáticos de la Navidad. Bien, es verdad que aquí a lo mejor habría que poner otro tipo de villancico en Canarias, pero estamos en un programa de jazz, de rock y de blues, y el folclore, digamos, nos queda un poquito lejano. Sin que digamos que tampoco no nos guste, al contrario. Bueno, Special Effects, el grupo del guitarrista de Nueva York, Shelly Minucci. Él, como ya están oyendo, está interpretando Silent Night, Special Effects. Silent Night, al estilo inconfundible de Special Effects. Bueno, y ahora toca la hora de coger la copita, de brindar y entrar con un tema, o despedirnos con un tema mucho más festivo. Lo van a reconocer inmediatamente. Viene de la mano de uno de un buen ejecutor de saxofón, un buen saxofonista, pero que destaca enormemente como compositor, arreglista y líder, director de grandes bandas. Estoy hablando de Tony Scott, que ha cogido este tema que está sonando ya, de José Feliciano, el famoso Feliz Navidad, y le ha hecho unos arreglos instrumentales muy en su onda, y bueno, ha quedado fenomenal. Tony Scott, Feliz Navidad. Eso es algo que yo les quiero desear desde aquí, desde este programa, desde Jazz, Rock and Blues. Espero que hayan pasado un buen rato y que lo que les queda de aquí a Reyes, que son todavía muchos días, lo pasen aún mejor. Espero que los Reyes sean también generosos con los regalos, a la vez que cuidadosos con el bolsillo. De verdad, ha sido un auténtico placer tenerles ahí al otro lado del receptor. Volveremos después de Reyes, es decir, que no se me vayan muy lejos. Saludos cordialísimos para la gente que nos escucha a través de Radio Tejina en la 103.6, hoy en directo, hoy 20 de diciembre. Y también, como no, para la gente de Radio Tegueste, que lo hacen a través de la 88.0, pero el próximo martes, que además es Nochebuena. Así que para todos los teguesteros, feliz Nochebuena también. Y sobre todo, tengan cuidado con esa combinación fatídica que es el alcohol y la carretera, sean prudentes. Nada más, ha sido un placer. Reciban un cordialísimo saludo de Juan Daniel González. Felicidades a todos. Estás escuchando Radio Tejina, FM 103.6, emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Gaby Fotografía, creatividad con estilo propio. Especialistas en reportajes fotográficos de bodas y actos sociales, sesiones de estudio de recién nacidos, fotocopias a color y revelado de fotografía digital. Consulta nuestra web www.gabifotografia.com e infórmate sin compromiso. Estamos en calle Felipe del Castillo, número 4, en la planta baja, Tejina. Nuestro teléfono 686-944-753 o si lo prefieres, el 922-545862. Gaby Fotografía, pasión por el trabajo bien hecho. Síguenos en Facebook. Visita la ferretería Hermanos González Díaz, donde podrás encontrar todo tipo de materiales de construcción, maderas, pisos, baños, electrodomésticos, pinturas y cualquier material de ferretería en general. Ahora con ofertas especiales en paneles de sándwich para techos. Estamos en calle Arriba número 21 y calle La Costa número 36 en Tejina. Teléfonos 540209 y 544526. Recuerda, para tus reparaciones y mantenimiento cuenta con Ferretería González Díaz. Ahora, las mañanas de los sábados, tienes una cita con la historia y la actualidad de la comarca. Tejina, Memorias de su Gente. Un programa dirigido y presentado por Sebastián Rojas, con la realización de Saray García. Recuerda, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Tejina, Memorias de su Gente.